aquí llegamos justo a la mitad del programa. Ya el top 20 de Monitor Latino se ha convertido en el top 10 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila, este es el programa número 151 y les explico rápidamente cómo funciona este asunto. Esta lista es los éxitos más pedidos y más tocados por las radios en México. Las principales estaciones le reportan su programación a los headquarters de Monitor Latino. Ellos ahí en ese cuartel general sacan la estadística de cuáles son las canciones más pedidas y eso es lo que presentamos aquí en 2 horas de programa. Ya llevamos la mitad. Llevamos del lugar número 20 al lugar número 11 y siguen las 10 primeras. Y no solo eso, también tenemos el viaje a través del tiempo con un éxito de ayer y también tenemos las nuevas canciones que están en la mira. Quédense con nosotros. Esto es Top 20 de Monitor Latino número 10. 10. Estar contigo es como tocar el cielo con las manos, con el sol de un primer día de verano. Como en un cuento, estar contigo. Estar contigo, desvelando uno por uno tus secretos, descubriendo todo lo que llevas dentro. Lo dejo todo por un lo que me dio la vida, la fuerza que me empuja a seguir adelante. De todo lo que tengo, es lo más importante. Estar contigo es como un sueño del que no quiero despertar. Si abro los ojos y no estás, vivir contigo es mi deseo, es todo lo que quiero hacer, porque a tu lado puedo ser solo yo mismo, solo yo misma, solo yo mismo, solo yo mismo. Estar contigo los éxitos más programados de la radio. Radio. Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila. 9. La nueva balada de Chayanne de su disco No Hay Imposibles esta semana se coloca en el lugar número 8. Esto es Si No Estás. siento me duele si no estás. Mi cama te reclama, las ganas me hacen daño. Algo falta, lo siento y te extraño. Pero cuando estás conmigo vuelvo a ser el mismo. Salgo de la hacemos un recuento de las 20 mejores canciones de la semana. Yo soy Omar Dávila y me quedo contigo por 2 horas. Bueno, ya nos queda muy poco tiempo en realidad. Llegaremos hasta el lugar número 1 en un momento. No se muevan.